4 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Pero no puede ser. ¿Eh? No puede ser. Perdón. Buenas noches. Sí, que te dije Pero estaba enojado. Calma. No, Peteco. Yo estoy calmado. A ver, escúchame. no podés entrar en la mitad de un bloque. Puedo entrar en la mitad de una tanda, puedo entrar en la mitad de una canción, puedo entrar en la mitad de lo que sea, porque la mitad se están hechas para esa. La mitad más una mitad son 3 y 4, le saco 3 y acá me tenés, porque la verdad es una sola. Y el otro día estuve escuchando en este programa, programijo, esta especie de circuncisión radial que no tiene ni pies, ni cabeza, ni cola, ni nada. Un personaje, ¿cómo se llama? Martín Jerez. Martín Berén. Está hablando de un integrante de nuestro programa. Un integrante comunista que habla de... Nuestro columnista de cultura y espectáculos. Martín Pérez. Martín Pérez. ¿Y por qué no viene cuando está él? Porque soy un cobarde. Y a los cobardes, lo dice la Biblia, os regarán de oro. No, dice que lo vomitan los tibios. En el versículo 4 de San Judas dice... ¿Qué Biblia leyó usted? La Biblia de los paganos. Que el cobarde salvará la tierra. Entonces uno tiene que estar cobardemente preparado para enfrentar la verdad. Pero escuché que sacaron al aire en un programa que yo tenía cierto respeto, un poco, un 10%, a un stand-upero, a un hombre que se hacía llamar humorista, un cordobés. No me digas, se puso celoso. No me puse celoso, pero me indigné un poco ¿por qué? La falta de talento, la falta de envergadura. No diga eso, después no nos van a querer dar más notas. En esta radio sale gente que tocó con Spinetta, sale Rodolfo García, salió Rodolfo Wall, salió Rodolfo Medero, salió Rodolfo... Todos Rodolfos y... Un montón de Rodolfos, de pronto sale un tipo que dice, no, yo vengo... con la política cordobesa que tratamos de hacer un espectáculo. Es un compañero de esta radio, tiene un programa. Mirá. Ah, por el tema del humor político. Compañero en general. Ahora me parece que cualquiera puede hacer humor político. Viene Maru Botana, deja la torta, su humor político. Viene Luis Alfino, deja su cuerpo de muerto y hace humor político. Viene... Y de pronto, el humor político es una entidad que requiere una cantidad de información, de preparación, de cosas para decir. Ah. ¿Usted conoce algún humorista político que recomendarnos, algún especialista en el tema? No, yo no te puedo recomendar ninguno, pero que te puedo recomendar el espectáculo que terminé esta mañana. Y ¿usted? La semana que viene va a estar presentándose en el Teatro N Ateneo. N Ateneo. ¿Dónde queda la mitad? El teatro? Es un teatro que es solamente la mitad del N de Ateneo, que queda en la calle Cochabamba de Ramos Mejía. Cochabamba 33373. Bien. Entre Jurú. Vecinos del oeste pueden ir a verlo. Sí, exactamente. ¿Cuál es el título de su nuevo espectáculo? De humor político. Exactamente, porque el humor político se viene con todo y les voy a demostrar que cualquiera con una preparación como la mía y un poco de revuelo intelectual puede generar un humor político, pero de calidad. ¿Cómo se llama? Vamos a estar presentando un nuevo espectáculo que es el emblema de lo patrio, el paradigma del peronismo clásico y sus inevitables consecuencias obreras para los sindicatos que colaboraron con el líder de nacionalista y soberano de dirigir una república de nachos argentinos, de machos con la democracia. Y la Biblia entre los huevos. El humor parece un encuentro, no sé, de troscos, algo el, así. El humor, mira, el humor, lo dijo Gino Reni, es la sorpresa entre el sándwich de miga y la berenjena de atún. Es lo que vos no te esperás, es el paradigma de lo inesperado. Entonces, con un título así, que pretende ser serio, después vas y te reís porque te predispone para una cuestión de preparación metafísica. Entonces, te cuento, mira, el espectáculo arranca primero con 6 bailarinas. Ajá. En silla de ruedas, que de pronto hay una ola con es uno... inclusivo, me gusta. Tiene es así inclusivo. Como una sí. Cuestión para... Igual son 6 bailarinas en silla de ruedas que están en estado terminal y se mueren en el espectáculo. ¿6 bailarinas con 6 sillas de ruedas o las comparten? No, una silla de ruedas cada una. No, porque las matamos, pero queremos un poco de respeto para que cada una tenga su respectiva silla de ruedas. Voy a denunciar al INADI, voy a denunciar con Lubertino. Les hacemos firmar un papel que dice que no se pueden hacer ningún tipo de denuncia. Ah, bajo su voluntad. Sí, viene una ola con pirañas, las pirañas se las van comiendo y las hacen desaparecer hasta que quedan sus huesitos. En ese momento, cuando queda un charco de sangre sobre las sillas de ruedas se las tiramos a la gente para que se las lleve a su casa de recuerdo, y ahí aparezco yo, totalmente desnudo. Desnudo. Ah, es como un teatro de revista. Performático. Sí, porque el humor es político. Queer. El humor político con un tipo parado y un monito ya lo hizo Tato Bores. El humor con un gordo gay ya lo hizo Enrique Pinti. Usted viene con esa bufanda de color que trae, sí, desnudo abajo todo. Exactamente, desnudo con bufanda es otro título que voy a barajar para el próximo espectáculo. Y de pronto, lo que pasa, muchachos, es que el país el país, la Argentina, que estamos acá transitando este país soberano que nos tocó lamentablemente vivir. ¿Por qué lamentablemente? Porque a mí me hubiera gustado vivir en Afganistán. ¿En Afganistán? ¿Por qué? A mí me hubiera gustado vivir en Tenochtitlán. A mí me hubiera gustado vivir en Otamendi, en otros países, en otros países con otra preparación. ¿Has sido standupero también? El país lleva el tacho. Y no es que se va un taxi, porque viste que al taxi le dicen tacho. ¿A dónde se va? El país se va al tacho de basura. Un tacho de basura para los países, porque imagínate que si la Argentina quisiera entrar a un taxi, no sería forma, no sería posible. Imagínate un culo de un país entrando en un taxi, sería una desgracia. Entonces toma un Pero colectivo. Es un país esbelto, la Argentina, que se afina hacia Pero hacia aún así, apenas podía entrar Chile. Al tacho de basura, porque estamos en el horno. El otro día fui a Kentucky a comer una porción de pizza con mozzarella y lo vi al país en el horno, metiéndose él solito. Se metió en el horno y así estamos prendiéndonos fuego porque hay cada chorro en este país. No podés ir a comprar nada porque te violan. ¿Esta es parte del espectáculo o es una reflexión suya? No, es una parte del espectáculo. Ah, ¿y la Esta parte la del humor? Espera, claro, que me saco, es un espectáculo para ir a extender. Espera que me saco la espera que me saco tu daga carroñera, espera que me saco tu puñal, espera que me saco tu tenedor del restaurante que te dan de plástico y se te cortan los dientes a cada segundo y me lo saco del corazón. Porque este país no aprende, Nicolás, este país no aprende. Lo mandan a la escuela y no aprende. Le enseñan aritmética y no aprende. Le enseñan 2 más 2 es 4 y dice 2 más 2 es 7. Primero estaban los militares. Sí, no, antes de los militares había cosas. No, primero. Primero que nada. Antes de Cristo, antes de los dinosaurios, estaban los militares. Por eso claro. Charlie García le hizo una canción que les dice los dinosaurios, porque primero estaban los dinosaurios, cayó un meteorito, se extinguieron los dinosaurios, y después vino Videla, Rafael, Maribel Verdú y toda la gente que estrenó la CGT para aniquilar a los montoneros. Después vino Alfonsín y la obediencia de vida, punto final, que aliado con Aldo Rico presentó un bigote falso, que debajo del bigote de Alfonsín había un microchip que estaba filmando a todos los subversivos que después los mandaba a matar a la casa. Después dicen, Alfonsín inventó la democracia. Alfonsín fue responsable de miles de muertes en el genocidio armenio. Después vino Dante Caputo, que se hacía pasar por los francés. Y después de francés no tenía nada. Ustedes saben que Dante Caputo nació en Lobería, en un lobo marino, que de paso le hicieron una operación y lo convirtieron en ser humano. Perón, el líder natural, el único hombre como el Indio Solari y como Ricardo Balbo, que murió lamentablemente hace pocas horas. El único tipo que tuvo los huevos sobre la mesa fue el general Juan Domingo Elías Bob Marley Perón, luego influenciado por el famoso jerarca del reggae Bob Marley, que era un gran fanático. Una vez se lo vio desnudo a Perón y se le notó el famoso... ¿Qué tenía? ¿Un tatuaje de Bob Marley? Un tatuaje de Bob Marley, la tapa del disco Gentleman. El único disco que Bob Marley grabó como bonito con tema de Cacho Castaño. Lo que pasa es que la Capif no lo dejaron estrenar porque el amante del reggae es muy conservador y todo lo que sea tango lo desprecia por su golpe a la mujer, su golpe a la discapacitada. No, sí. Dijo Juan Domingo Perón, gobernar es fácil. Lo difícil es abrir los envoltorios y los CD, justamente, porque él compraba muchos CD verbatim y quería grabar la colección completa de Harold Lerner, que muchos dicen que es rockero, pero Green Guerrera dice que es un gran rockero y sabe tocar la guitarra con los dientes, como Alejandro Moyo y como Ricardo Moyo, el hermano de Alejandro, y el hermano del otro que canta tango, Ricardo Pableo Moyo Omar. Y no podía abrirlo porque venían con una determinada cantidad de dificultades para abrir los CD, que era prácticamente imposible. El justicialismo no es un hombre. Es un travesti con un pene de dos cabezas, dijo Juan Domingo Perón antes de meterse en la casa de Mauro Botara, que estaba preparando una torta para el casamiento de Evita Perón, que debajo de ese rodete famoso estaba un brownie. Evita tenía un brownie. Evita abajo tenía rodete. Un brownie. Brownie. Cuando Evita se muere. ¿Brownie de chocolate o brownie de otra cosa? No existen brownies de otra cosa. Por favor. Brownie de chocolate. Bueno, seguramente con otra cosa. Vos sos como las de Capanga que fuman brownie de marihuana. No me extrañaría que en ese cuerpo de negra seguramente haya muchísimas porcentajes de cannabis. Te voy a denunciar a la FBI, a la KGB. A la THC. ¿Qué opina, ya ahora está metido en el humor político y todo eso, qué opina de la nata, toda la polémica que se armó, las imitaciones de la presidenta, del jefe de gabinete? La verdad que la nata debería dedicarse al tenis, al buceo, a otro tipo de actividad, porque el humor está hecho para gente que tiene una determinada capacidad, una determinada sensibilidad. No todos estamos a la altura, no todos tenemos esta cualidad. Somos pocos elegidos los que podemos representar al país en una olimpiada de humoristas, de inteligencia, porque uno con el humor está planteando un mundo mejor. Y el gordo Lanata, lamentablemente, está haciendo agua. No es que haga agua, porque el agua no es que metes H2O y un poco de ADN de Sara Facio y haces agua. Es un poco más complicado. Es una metáfora, hacer agua, eso. La metáfora es parte de la vida, como el redoxón. Está como... muy reflexivo hoy, Frenchea. Es que la reflexión es como el agua de cada día. Yo cuando voy al restaurante, voy a Rodicio y pido reflexión. Canilla libre de reflexión. Me como una chura, un montonero, un montolivo, un montón. Y luego pide una reflexión que es como la lical, pero de la mente. Baja. Baja. Eso baja. Baja. Decía Spinetta, bajan en el disco Bartó, que tiene una forma más complicada y que parecía el útero de mi abuela, que tenía forma de chile. Porque tenía un útero muy complicado, por eso nacían los bebés con discapacidad. Frenchea, muchísimas gracias. Recordemos su espectáculo llamado... No, no te lo voy a recordar porque es un nombre muy largo, pero simplemente por Putanga. Ese es el segundo nombre. Va a haber, vamos a entrar en el teatro N. Atenedo Ramos Mejía. Las entradas las puedes sacar por Ticketmaster y por Viewmaster. Bien, entonces te agradecemos muchísimo. La próxima vez te pedimos entres al estudio durante una tanda, te saludamos, te damos pie. Esto de irrumpir, no. Mirá, lo dijo el Papa Juan Pablo II. Hagan lío. Enchastrense, tires mierda en la boca. Muchas gracias, te estábamos escuchando acá a Peteco Fresneda, el stand-upero más polémico de este lado del río. Pasa algo como la gente. ¿Eh? Pasa cada música, pasa algo como la gente. Algo como la gente. Vamos a pasar a los sub, una banda a mí me gusta mucho. No la conozco. Deberías escuchar un poco más de bandas nuevas. Voy a hacer el esfuerzo, espero que valga la pena. Todo lo que quiero en este momento.